amigos, llegó el momento de descubrir nuestra historia para hoy en nuestro club infantil. ¡Sí! ¿Qué tal, mi querido joven? Como siempre es una bendición tenerte en nuestra lección de jóvenes. Te saluda tu amigo Roberto Carlos desde Tlaxcala, México. El plan de lectura para esta semana se encuentra en Patriarcas y Profetas, capítulo número 3. Recuerda que siguiendo este plan podrás leer al menos un libro cada año de la serie El Conflicto de los Siglos. Te invito a ir a nuestro texto clave de esta semana que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 11, versos 9 y 10. El Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, que se le había aparecido dos veces y que le había ordenado no rendir culto a otros dioses. Sin embargo, él no hizo caso de lo que el Señor le había ordenado. En nuestra sección, ¿qué opinas? Imagínate que tus padres te van a quitar uno de los siguientes artículos. Ordena los artículos según la importancia que estos tienen para ti en una escala del 1 al 8. Dinero, pantalones favoritos, celular inteligente, conexión a internet. Que estoy seguro que eso te va a pegar y te va a doler, ¿verdad? Que nos quiten conexión a internet y que nos prohíban tener incluso datos en nuestro celular. Automóvil. Eso igual está un poco fuerte, ¿verdad? Libertad de salir con tus amigos, la televisión o el iPad. ¿Cuál de estas cosas te dolería más a ti que te quitaran tus padres? Vayamos ahora a nuestra actividad del día sábado 20 de enero en Aplícalo a tu vida. Completa la sección ¿qué opinas de la lección de esta semana? ¿Qué artículo te disgustaría más que tus padres te quitaran? Piensa ahora en todas las cosas que Salomón pudo haber perdido como resultado de su desobediencia a Dios. ¿Qué crees que sería lo que más le habría dolido perder? ¿Qué juicio pronunció Dios sobre Salomón? Te invito a leer en tu Biblia Primera de Reyes, capítulo 11, verso 11. Si fueras tú, Salomón, ¿cómo habrías reaccionado ante una declaración tan abrumadora de Dios? Te invito a orar. Señor, una vez más pedimos de tu Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y nos dirija, Señor, a contestar estas preguntas tan importantes y a reflexionar en ellas. ¿Qué podemos aprender, Señor, de esta lección que tú nos quieres mostrar? Ayúdanos a abrir nuestro entendimiento y nuestros ojos para así ser mejores para ti. En Jesús, amén. Te espero el día de mañana con nuestra siguiente sección y recuerda que eres muy especial para Dios. Gracias por escucharnos. Dios te bendiga. Y recuerda sintonizarnos por el Club Infantil de RJA. Y no te olvides de compartirlo con tus amigos.